Bendeciré a mi Señor por siempre. En todo tiempo yo confiaré solo en Él. Él me ha librado de todos mis temores. Sobre la roca mis pies Él afirmó. Y no seré movido.